Señoras, señores, muchas gracias por esas palabras de acogida benevolentes y por su aplauso. Gracias. Gracias. El tema de esta conferencia es relativismo moral. El relativismo es un cáncer ideológico de nuestro tiempo que preocupa enormemente al Papa. Lo ha repetido muchas veces. Es tremendo el cáncer ideológico del relativismo. Y todo lo que sea fidelidad a la verdad, se le pone una etiqueta peyorativa: fundamentalismo, intransigencia, intolerancia, etiquetas peyorativas, como si la fidelidad a la verdad fuera mala. Tolerancia sí con las personas, no con el horror. El error no tiene derechos. Y con el error hay que ser intolerante, naturalmente intolerante, intransigente, naturalmente intransigente. El error no tiene derechos. La persona sí. La persona equivocada, pues sí, sí, es digna de respeto. Pero la televisión machaconamente nos repite: todo vale. Todo vale. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo vale. Todo vale no. Todo vale no. Este va a ser el tema de la conferencia. Todo vale no. Pero la televisión insiste una vez y otra vez. Televisión y medios de comunicación, y periódicos, radio, etcétera. Estamos hartos de oír eso de que todo vale, todo vale, todo vale, ¿no? Pero yo suelo decir, fijaros, es un poco fuerte la frase, pero creo que es exacta. Nunca en la historia el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para pervertir como la televisión. Lo creo y lo afirmo. Nunca en la historia el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para pervertir como la televisión. Hay cosas buenas en televisión, evidente, gracias a Dios. Hay muchas cosas buenas, pero hay mucho malo. Hay mucho malo. Y la televisión es un arma para pervertir, impresionante. Primero, porque llega a todos los rincones. Apenas hay un hogar que no haya televisión. Llega a todos los rincones. Y después, este machaconeo, esta repetición de las cosas, terminan por imponerse. Y a fuerza de repetirlo, nos creemos que es verdad. Nos creemos que es verdad. Hay un dicho, es latino. Lo voy a decir latín porque suena muy bien. Después lo traduzco. Pero es muy bonito. Lo digo en latín. Dice: gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. Suena bien en latín, suena bien. Gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. En castellano, en español. La gota taladra la piedra a fuerza de caer. Una gota cae en la mano y ni lo notas. Pero una gota y otra y otra y otra y otra, horada la piedra. La gota a fuerza de caer, horada la piedra. Lo dijo Lenin. Es técnica marxista. Miente, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Técnica marxista. Miente, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Y a fuerza de oír en televisión estas cosas, pues la gente se la cree. ¿Cuántas veces hemos oído, digo televisión y radio y prensa, etcétera, etcétera, cuántas veces hemos oído, no hay verdades absolutas? Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo vale. No hay verdades absolutas. Mentira, ¿eh? Sí hay verdades absolutas. Claro que hay verdades absolutas. En todas las ramas del saber hay verdades absolutas. Pi 3.14.16. Indiscutible. Esto no es opinable. No, para mí es 8.24.50. No, señor. Para mí es 7.40.32. No, señor. Pi 3.14.16. Para ti, para mí, para el vecino, para todo el mundo. Agua, H2O. Ah, para mí es CNA. No, señor. Esa es la sal común. Para mí es NH3. No, señor. Eso es el amoníaco. El agua es H2O. Para ti, para mí y para el vecino. Indiscutible. Hay muchas cosas indiscutibles en la vida. En matemáticas, en química y en religión. También en religión hay verdades indiscutibles. También hay muchas cosas opinables. En todas las ramas también hay cosas opinables. En la vida hay cosas opinables y cosas indiscutibles. En todas las ramas hay muchas cosas opinables. Yo soy goloso. Me gusta el café dulce. Y a otra le gusta el café amargo. ¡Opinable! ¿Qué más da café dulce que café amargo? ¿Qué más da? ¡Opinable! 0 grados. ¿Es frío o es calor? ¡Opinable! Para nosotros, 0 grados es frío. Pero para un noruego no es frío si él vive a 20 bajo cero. Si él vive a 20 bajo cero, 0 grados no es frío. Opinable, opinable. Los sacerdotes, al decir misa, hoy, antes del concilio, solo había un canon, el romano. Hoy hay varias fórmulas del canon. Ustedes habrán visto en la misa, una vez se dice una fórmula y otras otra. A mí me gusta la segunda, la cuarta. A mí me gusta la cuarta. A otro le gusta la segunda, que es más breve. Opinable, el sacerdote al decir misa es libre para elegir la fórmula segunda o la fórmula cuarta o la tercera. Opinable. En la vida hay muchas cosas opinables, muchas cosas opinables, o muchas cosas que dependen del punto de vista. Sí, una ficha de dominó para mí es blanca, para el de frente es negra, y los dos tenemos razón. Yo la veo blanca y el de enfrente la ve negra. Los dos tenemos razón. Pues sí, señor. Hay muchas cosas que la verdad depende del punto de vista, pues también es verdad. Otras veces la solución es el término medio. Pues también. A veces también. A mí me gusta la leche caliente. A otro le gusta la leche fría. La ponemos templada y nos gusta a los dos. Bueno. Pues sí, a veces el término medio es acertado, pero no siempre, ¿eh? Y voy a poner un ejemplo de México muy claro. Si yo digo que la capital de México, de Estados Unidos mexicanos, de la nación mexicana, si digo que la capital del Estado mexicano es el DF, México, Ciudad de México, y otro dice que es Tijuana, lo dejamos en Durango, que está a mitad. Pues no, no, la verdad no siempre es el término medio. A veces la verdad está en un extremo. Las cosas son así. Por lo tanto, ni todo es opinable, ni la verdad siempre es el término medio, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay verdades absolutas. En todos los ramos de la ciencia, verdades indiscutibles. Ahora bien, la televisión, les digo, la televisión por abreviar, los medios de comunicación nos engañan con frecuencia con medias verdades, que son las peores mentiras. Las medias verdades son las peores mentiras, porque engañan con la parte que tienen de verdad y ocultan la otra parte para engañar. Las medias verdades, las peores mentiras. Medias verdades. Aborto, interrupción del embarazo. Es verdad, el aborto es interrupción del embarazo. Pero es asesinato de inocentes. Y eso no lo dice. Eutanasia, muerte dulce. Pues puede ser que le pongan una inyección y se muera sin darse cuenta. Es verdad. Pero la realidad es eutanasia, asesinato de viejos inútiles. Esa es la verdad. ¿Qué sé yo? Células madres embrionarias. Obtenemos células madres embrionarias para curar enfermedades. ¿Es verdad? ¿Se pueden sacar células madres de los embriones para curar enfermedades? Pero no dicen matar a un ser humano para curar a otro. Eso no lo dice. Y esa es la verdad. El ser humano, el embrión es un ser humano. Yo no puedo matar a un ser humano para curar a otro. Pero no se dice eso. No dicen que matan a un ser. No dicen mato a uno para curar. No, no, no. Sacar células madre de los embriones. Lo que dicen es verdad, pero ocultan la auténtica verdad. Más cosas. Ah, sí. Ampliación de derechos matrimoniales. Vamos a ampliar los derechos matrimoniales y a las parejas homosexuales les damos los derechos, los mismos derechos que a las parejas naturales de hombre y mujer. Ampliación de derechos. Qué bien suena esto. Ampliación de derechos. Pues no toda ampliación de derechos es justa. Puede haber una ampliación de derechos injusta. Si se da al vecino derecho para que se lleve mi automóvil, es injusto. Mi automóvil lo he pagado yo, que trabajo me ha costado. Y ahora el vecino le amplían derechos. El vecino tiene derecho a llevarse mi automóvil. No, señor, que lo mire y se aguante. Pero no tiene derecho a llevarse mi automóvil. No, no, vamos a ampliar derechos. Que el vecino se lleve el coche del otro. No, señor. No toda ampliación de derechos es justa. Tan injusto es tratar igual, perdón, tratar de modo diferente dos cosas iguales como tratar igual dos cosas diferentes. Esto lo voy a desarrollar ahora. Por lo tanto, suena muy bonito. Vamos a ampliar derechos matrimoniales. Pues injustamente, lo veremos después. Otra cosa. Sexo seguro. Usa preservativo. No te prives de lo que te gusta. Sexo seguro. Mentira. Lo vamos a ver todo esto después. Nos hacen creer que con el preservativo sexo seguro, mentira. Lo vamos a ver a continuación. Pero ¿qué pasa? Que la gente fácilmente acepta las cosas que le gustan. Cuando dicen una cosa que me gusta, que me conviene, fácilmente lo acepta. Y la gente fácilmente acepta las cosas que le conviene y que le gusta. Pero esto no es así. Esto no es así. No es lo mismo la verdad que la mentira. No es lo mismo la fidelidad que la traición. No es lo mismo la honradez que la corrupción. Las cosas no son todas iguales y todo vale. Vamos a desarrollar estas cosas. Una de las medias verdades que se dice, seguro que lo habéis oído cuántas veces, fulanito de tal ha iniciado un nuevo romance de amor. Lo que ha iniciado es un adulterio. ¡Un adulterio! ¡Qué nuevo romance de amor! ¡Un adulterio! ¡Las cosas por su nombre! No, como es una persona famosa, suavizan el calificativo. Un nuevo romance, no señor, un adúltero o adúltera, por muy famosos que sean. No vamos a endulzar el adulterio porque sea persona famosa. Las cosas por su nombre, por su nombre. El aborto. Interrupción del embarazo. Sí. Pero es asesinato de inocentes. Estamos asesinando a un ser inocente. ¿Qué culpa tiene ese niño? ¿Con qué derecho lo condenamos a muerte? Porque el ser humano empieza la concepción. Desde el momento de la concepción, todos los médicos saben que el nuevo ser humano empieza la concepción. El nuevo ser tiene un código genético distinto de los códigos genéticos de sus padres. La persona humana empieza la concepción. Y estas cosas importantes las voy a confirmar con citas. En mi libro Para salvarte, donde he puesto todo lo que sé, Enciclopedia Católica, Doctrina Católica sobre 500 temas, aquí he puesto todo lo que sé. Y si me pongo a pie de página, tiene 5.000 citas a pie de página, 5.000 citas. Y pongo, ¿de dónde saco mis afirmaciones? Voy a leer, no todos, pero basta con dos o tres, voy a citar esto que he dicho. El ser humano empieza la concepción. Y el que diga lo contrario o no sabe lo que dice o miente, que es peor. Médicos, ginecólogos, profesor La Cadena, catedrático de genética de la Universidad de Madrid, dijo, la nueva vida humana comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. Otro, José Hernández Yago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, ha dicho, el descubrimiento del genoma humano demuestra inequívocamente que en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide surge un ser humano con todo el genoma completo. Otro, el biólogo Rostand, la individualidad humana comienza en el momento de la concepción. Otro, doctor Ramiro Rivera, presidente del Consejo General de los Colegios Médicos de España, para un médico es indiscutible que desde el momento de la concepción tenemos un nuevo ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Médicos, ginecólogos, catedráticos, el nuevo ser humano empieza la concepción y destruirlo es un asesinato, un asesinato. Y esto no solo para los católicos, que a veces dicen, yo como no soy católico, defiendo el aborto. ¿Que usted defiende el aborto? ¿Usted qué ideología tiene usted que considera lícito condenar a muerte a un inocente? Ni católico ni no católico. Nadie en el mundo con sentido de justicia puede decir que sea justo condenar a muerte a un inocente. Nadie, católico y no católico. Por lo tanto, eso de que los no católicos pueden defender el aborto, no señor, ni católico ni no católico. Nadie en el mundo con sentido de justicia puede defender que sea lícito condenar a muerte a una persona humana inocente. Y ahora bien, si quien asesina a ese ser inocente es su propia madre, eso no lo hacen ni las fieras. A una mujer que aborta, yo no la llamo fiera, para no insultar a las fieras. Todas las fieras defienden a sus crías. La única madre que mata a su hijo, la humana. Qué vergüenza para nosotros. Y miren ustedes, me siento profeta, me siento profeta. Yo no lo voy a ver. Tengo 86 años, a mí me queda poco. A lo mejor ustedes sí lo ven, alguno de ustedes, jóvenes. Yo estoy seguro que algún día en el mundo entero se prohibirá el aborto. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro que nos acusarán de generación asesina. Estoy seguro. Porque el mundo entrará en razón. El mundo tiene que entrar en razón. El mundo tiene que comprender que es una monstruosidad que una madre mate a su hijo. ¡Una monstruosidad! Y el futuro nos llevará generación asesina. No entenderán que en nuestra generación los gobiernos den permiso para que las madres maten a sus hijos. No lo entenderán. Como nosotros no entendemos la esclavitud. Hoy en el mundo entero está abolida la esclavitud. No entendemos que un ser humano esclavice a otro. No lo entendemos. Y en el mundo entero está prohibida la esclavitud. Pues lo mismo que hoy en el mundo entero está prohibida la esclavitud. Con el tiempo, no sé cuándo, pero estoy seguro que llegará el momento que en el mundo entero estará prohibido el aborto porque es un crimen abominable, le llama el Concilio. Es un crimen abominable que una madre mate a su hijo. Ahora bien, las leyes dan permiso para que las madres maten a sus hijos, pero ninguna ley humana puede evitar el remordimiento de esa madre que ha matado a su hijo. La ley humana no la lleva a la cárcel por asesina, pero el remordimiento de haber matado a su hijo no se lo quita a nadie. Yo sé casos, me decía una chica, padre, de noche me despierto sobresaltada, parece que estoy viendo al hijo que yo maté. Otra me decía, padre, cuando veo un niño bonito haciendo caricias a su madre, pienso, así podía ser el mío si no lo hubiera asesinado. El remordimiento de una madre que mata a su hijo no se lo quita nadie. Y este remordimiento puede llegar a taras mentales. Los médicos conocen una especie de demencia, una demencia especial de madres abortistas, una demencia de madres que han asesinado a su hijo y el remordimiento les ha traído un desequilibrio mental. ¿Lógico? ¿Lógico? Me parece lógico que una madre no pueda vivir tranquila después de haber matado a su hijo. Nunca hay justificación para asesinar a un ser inocente. Y fijaros lo que os digo. Y esto, el aborto, no es lícito, ni siquiera en caso de duda. No sabemos si es ser humano o no. Sabemos que es ser humano. Pero es que ni en caso de duda. Y voy a poner un ejemplo, a ver si no me alargo mucho. Daba yo conferencias en España, en Alicante, y me invitan a un programa de radio en directo. Estamos sentados en una mesa con un micrófono en medio y había pues el alcalde, un abogado, un directivo de Peña Deportiva, un actor de teatro y yo, no sé si alguien más. Y empieza la tertulia, se llamaba Café a las 3, era el programa. Empieza la tertulia, que si el Madrid, que si el Barcelona, discutían, yo callado, no tengo nada que opinar. Que si iban a hacer un monumento a la dama de Elche, yo callado, no tengo nada que opinar. Pero sale el tema del actor de teatro, que estaba representando una obra, no me acuerdo cómo se llama, pero era una obra donde una chica soltera queda embarazada y quiere abortar, y el padre no quiere que aborte. Y hay una tensión entre el padre y la hija sobre el aborto. Y yo pienso, mi turno, aquí se me tobaza. Y empezamos a hablar. Total, voy a abreviar porque quiero decir muchas cosas. Pero es que es tan bonito que hace años de esto, pero lo recuerdo y lo repito, siempre que aborto. Decía el padre, fijaros qué bonito, hablando de que ni en caso de duda se puede. Decía el padre, vamos, el artista, el actor, en la obra, decía, es que si a mí me dan un paquete para que lo tire al mar, diciendo que es un gato muerto, y yo sospecho que es un niño vivo, no puedo tirarlo al mar sin salir de la duda. Y si tiro el paquete al mar con la duda de que es un gato muerto o es un niño vivo, y era un niño vivo, soy un asesino. Yo no puedo tirar el paquete al mar sin cerciorarme de que es un gato muerto y no es un niño vivo. Ejemplo ya tradicional, uno que va de caza y ve que algo se mueve entre las matas, no puede disparar. Hombre, no sé si es un jabalí o es un hombre. Por si acaso es un jabalí, ¡zas! Y era un hombre, eres un asesino. Tú no puedes disparar sin estar seguro de que no es un hombre. Y si disparas, no sé si es jabalí o es hombre. Por si acaso es jabalí, ¡zas! Era un hombre, eres un asesino. Ni en caso de duda es lícito el aborto. Es que va a salir deforme. Y para que salga deforme, más vale que no viva. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Es que los enfermos no tienen derecho a vivir. ¿Solo tenemos derecho a vivir los sanos? ¿Quién ha dicho eso? Si sale deforme, que se le atienda, que se le cuide. ¿Por qué vamos a matar a un ser humano por estar enfermo? ¿En qué cabeza cabe? Aunque sea deforme, tiene derecho a vivir. Y hay que cuidarlo y atenderlo como él se merece. Pero además, en esto hay enormes equivocaciones. En mi libro Para salvarte pongo el nombre. Pongo el nombre y la cita de donde lo he sacado, pero para no entretenerme, lo digo de memoria. Una señora embarazada va al médico, al ginecólogo, la examina. Señora, yo le aconsejo que aborte porque lo que lleva usted en su seno es un monstruo. Yo le aconsejo que aborte. La señora no quiere abortar y da luz. Una niña. Y cuando esa niña cumple 20 años, ¡Miss Italia! ¡El monstruo! Monstruo, pero de belleza. Señora, bueno.